Y en el Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un hecho gravísimo ocurrido el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, un ataque a tiros contra un local del partido Nuevo Encuentro en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, con dos jóvenes heridas, mientras estaba inaugurando ese local y cuando había mucha gente, muchos militantes participando de esto y vecinos, por supuesto. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Andrea Conde, ella es legisladora del Partido Nuevo Encuentro en la ciudad de Buenos Aires y estaba en el lugar. Hola Andrea, ¿cómo estás? Pepe Fruto te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Andrea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Nos podés contar? Sí, mira, estábamos sábado de la noche, estábamos inaugurando un local ahí en Villa Crespo, como bien decís vos, en la calle Padilla, entre Gurruchaga y Serrano. Estábamos, la actividad había empezado 7, 8 de la tarde, música, como son ese tipo de actividades con mucha familia, muchos chiquitos, gente de todas las edades, estábamos de fiesta, una inauguración. A las 11 y pico de la noche estábamos en la mitad del acto político, estábamos en el escenario y escuchamos un impacto de bala. La verdad que fue como muy choqueante esta cosa, lo inesperado, ¿no? Por la mitad de una fiesta, un acto, sentir las balas. Pensamos que podía haber sido más alguien que pasó, robo, algo de eso, pero después de la confusión, nos dimos cuenta, había dos compañeras heridas, por suerte están bien, fuera de peligro. La verdad que tuvimos muchísima suerte en este sentido, porque podría haber sido un desastre. Había mucha gente, la calle cortada, había como 300 personas. Y bueno, las dos compañeras que te decía están bien, a una le atravesó la bala el brazo de lado a lado, pero no tocó ningún órgano, ni el hueso, ningún nervio, así que estuvo en observación hasta el domingo, pero está bien. Y a la otra compañera, que era una pibita muy joven, tenía a su hermanita chiquita en brazos, le rozó el hombro. Eso fue, sentimos 3, 4 tiros, encontramos 2 balas, calibre 38, y después, por lo que decía, vimos con la policía, ahora está en plena investigación, ¿no? Pero por la trayectoria de la bala, donde estaba en el piso, suponemos que viene de un edificio de la esquina. La verdad que un hecho insólito, inédito, terrible, violentísimo. Nos costó como entender lo que estaba pasando. Y aparte, cada vez que lo pienso, me parece que es como increíble, ¿no? Que pase esto. No hace muchos años que no sucede en un acto político que valen a un grupo de militantes. Pero como bien decía vos, también había vecinos del barrio. Ajá. Pura suerte fue entonces, Andrea. Sí. La verdad que tuvimos muchísima suerte en el sentido. Las dos compañeras están muy bien, están solamente emocionalmente muy, muy afectadas, pero físicamente no pasó nada. Podría haber sido un desastre, una masacre, porque tirás a mansalva a un grupo de gente, y ya te digo, aparte había muchísimo lenito, porque corriendo por ahí, había estado una murga, estaban bailando, una cosa terrible. El edificio es un edificio, hay muchos edificios, digo, ¿o es un edificio que es visible y que se ve, que es el único desde donde podría venir el disparo? No es el único donde podría venir el disparo, y es una cosa que todavía no estamos muy seguros de dónde, lo que está investigando, no estamos muy seguros de dónde salió. Hay una torre muy grande, es una zona donde hay muchos edificios. Se supone, después de mucha vuelta y de por dónde, y por dónde, digo, todos estábamos en el escenario, y empezaron a caer hojas y ramas de un árbol, que yo ahora después, cuando lo miré, estábamos justo hablando, no te das cuenta que estaba pasando eso, pero entonces, si le pegó ese árbol, por donde viene la bala, tendría que haber sido la esquina. Pero todo eso está en investigación, y esperemos que tenga una respuesta pronta. Digo, nosotros, hay tres vías, tres cosas que inmediatamente hicimos. Por un lado, fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, y también hicimos la denuncia ante la justicia, pusimos abogados, y después, por otro lado, hablamos con el gobierno de la ciudad, y estamos pidiéndole al gobierno nacional también que nos atienda para que nos dé una inmediata respuesta a lo que pasó, porque no puede quedar impune semejante barbaridad. Andrea, ¿y ustedes qué piensan, qué analizan de lo que pasó, a qué lo atribuyen? Mira, la verdad que estamos viviendo un momento terrible, hay como mucha violencia generada desde los medios y de la oposición con esta cosa que ya venía con el tema de la brecha y el país dividido, digo que venían como fomentando esta cosa, que me parece que después del 10 de diciembre eso se fue como siendo más violento aún, y nosotros lo vemos claramente en las redes. Lo vemos cuando algunos dirigentes entran en algunos bares, hay como una violencia más desatada, que a lo mejor hay algunos inadaptados que llegan a los extremos. Eso que pasa de lo verbal, la agresión verbal, algún inadaptado puede llevarlo a un extremo tan terrible como el de ayer. En un contexto donde parece que están queriendo poner a la militancia como algo terrible, como algo que hace mal, que está mal, que los niños, que los despidos, pero todo hay un contexto que hace que algún adaptado pueda pensar que tiene que radicalizar y tomar una medida tan terrible como tirar tiros a un grupo de militantes. Digo, eso no es parte de este contexto. Han pasado también estos 3 meses hechos de violencia de muchos tipos, violencia más institucional, pero lo de la murga de la 11-14, que fue otro hecho que es inédito, que no estaban los pibitos bailando murga, estallando, divirtiéndose, y viene las fuerzas de seguridad y balean con palas de goma. Digo, la represión a los trabajadores, represión a vecinos en algunos lados. Hay como una escalada de violencia que habilita, o que cree que habilita a hacer ese tipo de cosas terribles. Así que bueno, lo que queremos es exigimos una inmediata, que se investigue y que sepa quién lo hizo y que se tome las medidas que hay que tomar. Andrea, ¿está confirmada la reunión de hoy entre Martín Sabatella, que es el líder del Nuevo Encuentro, y la ministra Bullrich, que ella lo dijo a través de Twitter? Sí, estamos yendo a ver a con Martín a Sabatella, a la ministra Bullrich, sí. Ah, eso va a ser hoy por la mañana. No está raro todavía. Bueno. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho el contacto y a disposición para lo que necesiten, y nuestra solidaridad, obviamente, desde toda la red de Farco ante este ataque que han sufrido. Muchísimas gracias y esto, difundir, porque lo que no puede pasar es que no se sepan estas cosas, porque es parte de lo que está pasando. El blindaje mediático es otro problema que tenemos en este momento que es terrible. Porque el sábado a la noche, el sábado, el domingo a la mañana, lo que se decían algunos medios, los grandes medios, era, parecería, dicen, la información tiene que es parte del derecho que los ciudadanos tienen que saber lo que pasó. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Andrea. Que tengas buen día. Adiós. Buen día. Hablábamos con Andrea Conde, ella es legisladora del Partido Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires, una de las personas que estuvo el sábado por la noche en la inauguración de este local del partido en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se produjo este ataque a tiros que dejó a 2 jóvenes heridas, afortunadamente y solo por fortuna, sin peligro en su estado de salud, están en buenas condiciones y ya recuperándose.